Bueno, la empresa me despide por supuestamente lo que dice el telegrama de despido es que me despide por dos faltas sin aviso y sin justificar y llegadas tarde. Lo cual es totalmente mentira eso. La realidad es que me despide la empresa por postularme para delegado. Estamos en un marco de elecciones nosotros, donde ya se le vencieron los mandatos a los delegados actuales y hace 2 años venimos realizando denuncias en el Ministerio de Trabajo y por todos lados, porque la vez anterior no hicieron fraude. Los delegados que están vinieron de sorpresa un día y dijeron, bueno, son las decisiones, llevaron a 2 compañeras amenazadas que tenían que votar y bueno, se eligieron ellos mismos. ¿Cuál fue el resultado del corte de esta mañana? Y el resultado fue demostrar nosotros lo que queremos es que intervenga Aerolíneas Argentinas. Hasta ahora no tenemos noticias, ya es el segundo corte y Aerolíneas Argentinas no se comunicó con nosotros, que ya ellos saben, porque fui compañero de Aeroparque, fueron a hablar con gente de Aerolíneas y comentarles el problema que pasaba en GPS de Ezeiza. Y bueno, pero hasta ahora no tuvimos noticias de Aerolíneas. La empresa lo único que quiere, la única propuesta de la empresa es darme plata y que me vaya. Pero yo voy a ir hasta el final con esto. Yo no quiero plata. Quiero que me vuelvan el puesto de trabajo. Bien, Edgardo, seguiremos atentos a las novedades. Te agradezco el contacto.